Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Buenas tardes, amada Iglesia GEC, y buenas tardes a todos los hermanos y amigos que nos acompañan miércoles tras miércoles, domingo tras domingo, están con nosotros conectándose de manera online. Dios los bendiga, es un gozo para nosotros que puedas estar en esta hora conectados, que podamos estar todos unidos en un mismo sentir. Qué bendición el poder alabar a nuestro Señor, qué bendición poder reconocer su nombre en esta hora. Y te digo, no es casualidad que hoy estés escuchando este mensaje, no es casualidad que en esta hora te estés conectando. Dios tiene un propósito, Dios va a enviar una palabra para que dé fruto en tu corazón, y no solamente al 30 ni al 60, sino al 100% pueda dar fruto en tu vida, en la vida de los tuyos, en la vida de tu familia. Y déjame decirte algo, Él anhela seguir hablándonos, Él anhela seguir bendiciendo nuestras vidas, Él es príncipe de paz, Él es amor, es todopoderoso, Él es soberano, Él es fiel con nosotros, Él quiere darnos sabiduría de lo alto en este tiempo, es cercano y Él es tremendamente generoso. Y quizás te animo ahora en el chat a poder escribir alguno de los atributos de Dios, ¿sí? Que Él es amoroso, que es fiel en tu vida, que es cuidador, que es torre fuerte, lo que quieras expresar, es momento que lo puedas hacer también en esta hora. ¿Amén? ¿Crees que Él es extremadamente generoso? Él es así en nuestras vidas, claro que sí. Y quiero compartirte a vos que quizás en este tiempo te hayas contagiado de esta pandemia, de este COVID, o quizás estés teniendo temor por algún familiar que lo está atravesando, o quizás sos vos mismo el que está atravesando alguna enfermedad. Déjame decirte que nadie está exento de poder contagiarse, ni los líderes, ni mucho menos los pastores, ¿sí? No tenemos una protección especial, una vacuna especial contra el COVID, ¿sí? Por lo tanto, lo que sí debemos seguir haciendo y siendo es buenos administradores de la gracia de nuestro Dios, ¿sí? Y no relajarnos en los cuidados que tenemos. Debemos seguir firmes, ¿sí? Cuidándonos unos a otros. Así que te animo a que sigas usando el tapabocas, ¿sí? En el lugar donde vas, si vas a comprar al mercado, si vas a salir un ratito, ponete el tapabocas para cuidarte vos, pero también para cuidar a los demás. Y ya sabes, lo has escuchado muchas veces en la televisión, en los noticieros, en los informes, pero a veces vamos relajando algunas medidas. Lavate bien las manos, evita lugares concurridos, respetá el distanciamiento social unos con otros y quedémonos en casa en este tiempo, ¿sí? Por el bien tuyo, pero también por el bien del otro. El resto lo hace el Señor. Cuando nos cuidamos de esta manera, y después quedamos encomendados al Señor. Y aún así, seguimos corriendo el riesgo de ser contagiados quizás por otros. Es una realidad. Y es verdad, al día de hoy, que todavía no hay una vacuna contra este COVID-19. No hay ninguna vacuna hasta el momento, pero sí podemos estar vacunados contra algo. Podemos estar vacunados contra los efectos que tiene el COVID-19 en nuestras vidas. Hay efectos que son espirituales y emocionales de esta pandemia y debemos estar vacunados. Debemos estar vacunados con fe en este tiempo. Y los efectos pueden ser la angustia, la amargura, en algunos casos puede ser la culpa, la soledad, esa incertidumbre de lo que va a pasar conmigo, con mis familiares, con mi economía, y va golpeando. Esta pandemia va golpeando a veces nuestras emociones y afecta muchas veces nuestra vida espiritual. A veces comienza la incredulidad, el temor, la ansiedad, y yo te animo en esta hora a poder vacunarte de fe. Una dosis de la palabra de Dios todos los días nos va a mantener fuertes frente a cualquier situación que nos toque atravesar en este tiempo. El apóstol Pablo, en su primera carta a su amigo, a su compañero de aventuras ministeriales, como fue Timoteo, va a dejarnos escrito, ¿sí?, como si fuera un prospecto, algunas cosas que tenemos que tener en cuenta en nuestra vida espiritual, ¿sí? Y hay una recomendación. Yo te animo ahora a que puedas abrir tus oídos espirituales y puedas escuchar claramente lo que el apóstol Pablo le está sugiriendo, le está diciendo a Timoteo. Dice así en el capítulo 2, versículo 1 de esta primera carta a su amigo Timoteo. Dice así: lo que recomiendo es que en primer lugar hagan oraciones por todos, rueguen y supliquen que Dios tenga misericordia de ellos y denle gracias. Amén. Qué interesante lo que dice el apóstol, de que estemos orando, y que estemos orando por todos, y que hagamos un ruego y súplica por cada uno de las personas. Dice por todos, ¿sí? Como que estemos orando con ruegos y súplicas como si fueran nuestros familiares, nuestros amigos más cercanos, nuestros hijos o nuestro esposo. Así clamemos de la misma manera por cada uno de ellos. Y en esta hora quiero agradecerte. A vos, a cada uno de aquellos que estuvieron orando por mi salud la semana pasada. El Señor me ha levantado y quiero agradecerles a cada uno de ustedes por estar orando, intercediendo. Algunos han mandado algún mensajito, ¿sí? Y me han llenado el corazón de alegría y vi esa preocupación. Aunque no quería preocupar a nadie, el Señor estuvo obrando en mi salud. Y sé que el Señor va a obrar también en tu salud o por aquel ser querido por el cual estás orando en esta hora. Así que permitime, en un momento quiero orar por tu vida, ¿sí? Por vos que estás ahí, quizás estás aislado, quizás estás ahí preocupado por tu salud, como decía recién, por la salud de algún ser querido. Te animo en esta hora que puedas cerrar tus ojos, ¿sí? Y que me puedas acompañar en esta oración. No solamente quiero hacerla yo, sino que quiero que me puedas estar acompañando ahí en tu casa, en el lugar donde estás. Y al hacerlo, podamos tomar consejo de lo que nos dice el apóstol Pablo. No solo ores por los tuyos, ¿sí? No solo ores por aquellos que te preocupan, sino orá por todos. Y hacelo como dice, como decíamos recién, con ruegos, con súplica. ¿Y qué dice el pasaje? Que el Señor tenga misericordia sobre la vida de aquellos por los cuales estamos orando. Que se haga su voluntad en cada uno de ellos. Pero nombralos. Ponerle nombre y apellido, ¿sí? A ese compañero de trabajo, a ese compañero de estudio, ¿sí? A esos vecinos, ese jefe en el trabajo, aquel compañero, aquel amigo, esos familiares que están pasando esta enfermedad o atravesándolas. Pero también tenés siempre presente a tus hermanos en la iglesia, ¿sí? Orá por cada hermano, por cada cristiano que en este momento no está pasando un buen tiempo de salud. Vamos a estar orando, intercediendo y pidiendo que esa misericordia de Dios se revele, se manifieste una vez más en sus vidas. Pero también agrega algo el apóstol Pablo. Dice que en medio de esos ruegos, en medio de esas súplicas, en medio del clamor, podamos estar agradeciendo al Señor. Y alguien podría decir, ¿cómo podría estar agradeciendo en este tiempo? Y el agradecimiento tiene que ver con esa fe que hay en nuestras vidas. Esa fe de que Dios tiene el poder para obrar. Esa fe que Dios va a hacer un milagro en este tiempo en su amada iglesia. Y a través tuyo y a través de tu oración, el Señor va a estar obrando un milagro. Ese agradecimiento tiene que ver con esa confianza y seguridad que ese Dios sigue obrando como lo hizo tantas veces en tu vida, lo va a hacer en la vida de otros también. ¿Te animás? ¿Sí? ¿Te animás en esta hora a orar conmigo? Vamos a clamar por aquellos que están pasando algún momento de enfermedad y la están pasando mal en este tiempo físicamente. Que el Señor, dice la palabra, que por sus llagas fuimos sanados. Él tiene el poder para hacerlo en este tiempo. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que podemos estar unidos, reunidos, aún virtualmente, pero podemos estar juntos en un mismo sentir, para alabarte, para adorarte, para orar, para interceder en unos momentos unos por otros, Señor, pero lo podemos hacer con la certeza de que vos estás escuchando cada una de nuestras oraciones. Padre Celestial, en esta hora te pido, Señor, que tu mano de poder y de misericordia, Señor, esté sobre aquellos que están atravesando esta enfermedad. Señor, que tú le puedas sanar, que tú le puedas levantar. Y en este tiempo, que quizás están solos o aislados, en alguna habitación de algún hospital, de alguna clínica o aún aislados en su propia casa, Señor, puedan percibir, Señor, tu presencia, que tú estás con ellos, Señor, y que puedan percibir esta oración de la iglesia, Señor, por cada uno de ellos. Señor, no puedo nombrarlos a todos, pero sé que cada uno en el lugar donde está, en sus casas, Señor, conoce a alguien o ha tenido conocimiento en esta semana. Señor, ahora clamamos, Señor, para que tu mano de poder esté sobre la vida de cada uno de nuestros hermanos, de cada uno de nuestros amigos, de nuestra familia. Señor, te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. El Señor está con nosotros. El Señor es bueno. El Señor es fiel. Él cuida tu vida. Y hoy es miércoles y continuamos, ¿sí?, esta serie de mensajes llamados Salmos, canciones que inspiran. Y en esta oportunidad, el salmo al cual le vamos a dar lectura es un salmo que seguramente lo has leído no una vez, ni cinco veces, lo has leído muchísimas veces. El salmo que vamos a dar lectura en esta tarde es el Salmo 121, que tiene una particularidad, ¿sí? Que no se conoce su autoría. Algunos dicen que este salmo corresponde a Moisés, otros dicen que este salmo corresponde a David, y no está decidido todavía a quién pertenece. Pero sí, lo que podemos saber, que este salmo es inspirado por el Espíritu Santo y es propicio, es la mejor medicina para estos tiempos que está corriendo, para estos tiempos en esta humanidad, para este tiempo en tu vida y en la mía. Se conoce este Salmo 121 como el Salmo, el Cántico de los Peregrinos o el Salmo del Viajero, ¿sí? Es uno de los salmos que cantaban los judíos cuando iban a adorar al Señor en Jerusalén. Ellos iban cantando y recitando este salmo en esa peregrinación. Esas peregrinaciones que por lo menos se hacían 3 veces al año, eran las fiestas santas de Israel. Los peregrinos, dice que contentos de caminar hacia la ciudad santa, hacia Jerusalén, iban cantando este salmo y declarando en fe que Dios estaba con ellos, porque en ese camino a veces había peligros que sortear, asaltos, homicidios, quizás las inclemencias del tiempo, pero ellos declaraban, fuertes y alegres, acercándose a la ciudad santa, al lugar de adoración, iban adelantándose con cánticos de esta manera. Y dice así el Salmo 121. En otras versiones dice, alzaré mis ojos a los montes. En la que vamos a leer ahora dice, hacia las montañas levanto la mirada. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Dice el salmista. Mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que resbales y caigas. Jamás duerme el que te cuida. De verdad, lo vuelve a afirmar, de verdad jamás duerme ni se cansa el que cuida a Israel. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño de día ni la luna de noche. Te guarda de todo mal y protege tu vida. El Señor te cuida cuando vas y cuando vienes, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. En primer lugar dice, alzaré mis ojos, mi mirada hacia los montes. En primer lugar debemos saber dónde estamos mirando, dónde está nuestra mirada, si están las situaciones o está en el Señor. La palabra nos anima a poner los ojos en Jesús, que es autor y consumador de nuestra fe. Y el salmista declara que su vista está en los montes, su vista está en las montañas. En ese tiempo, las montañas, los montes eran los lugares de adoración a nuestro Dios. Podemos ver lugares donde se manifestó la gloria de Dios, en el monte Sinaí, en el monte Horeb, aún en el monte Carmelo con Elías. También, si hablamos de monte, el templo de Jerusalén está sobre una montaña y hacia allí se dirigían este pueblo, estos peregrinos cantando y declarando el nombre del Señor. Y el salmista hace una pregunta retórica, ¿sí? No para ser contestada por ninguno, sino que él mismo tiene respuestas para esa pregunta. Dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde vendrá mi auxilio en este momento? Y él mismo trae una respuesta a su vida. Dice, mi ayuda viene del Señor, mi ayuda viene de Dios. No está concentrado en las situaciones, en lo que está pasando. Dice, mi ayuda viene del Señor, y agrega algo, que hizo los cielos y la tierra. El creador de todo con sus palabras creó el universo. Ese Dios está en control de todo y nos anima, este salmista, a confiar en ese Dios todopoderoso, creador de todo. Y declarando que Él tiene una absoluta soberanía sobre todo lo creado. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios. Y no solamente es un Dios creador, distante y lejano, como alguno puede llegar a ver a Dios. Es un Dios cercano, es un Padre amoroso, como lo revela la Escritura. ¿Y sabes qué? Lo declara este pasaje también. Él está ocupado por cada uno de sus hijos. ¿Sabes qué? El Señor está ocupado de tu vida. El Señor está ocupado de ese familiar por el cual estás clamando. El Señor está ocupado en vos, ¿sí? Si querés y te animás a decirle a alguno que tengas al lado ahí, decirle, el Señor es como un Padre amoroso. Está ocupado en tu vida también. El salmista afirma con mayor claridad esto de este Padre amoroso que tenemos. Dice, Él no permitirá que caigas, Él no va a permitir que resbales, no va a permitir que tropieces. El Señor tiene cuidado de nosotros. Quizás en este tiempo puedas preguntarte como el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá esa ayuda? Y quizás alguno se pregunte, ¿dónde está Dios? ¿Será que está muy ocupado en este tiempo, como decíamos en algunas reuniones anteriores? ¿Será que el Señor está tan ocupado con otras personas, con tantas personas en el mundo, que no tiene tiempo para atenderme? ¿Será que Él no está atento? ¿Será que Él quizás está distraído? ¿O será que Él quizás está dormido? ¿Que está desatento a mi necesidad o indiferente a mi situación? Quizás alguien pueda pensar o pueda estar sintiendo esto en este tiempo. Me hace acordar mucho a los discípulos en la barca. Jesús está predicando, yo no sé si Él está predicando sobre la barca o está en la orilla, pero le dice a sus discípulos, crucemos al otro lado, ¿sí? Le dice, crucemos al otro lado. Los discípulos suben y Jesús sube con ellos. Y a mitad de la travesía, cuando ya iban cruzando hacia el otro lado, se desata una tormenta. Seguro que has escuchado esta historia. Se desata una tormenta, vientos, olas empiezan a entrar dentro de la barca. Y yo me puedo imaginar a esos discípulos ahí que se pusieron a prueba su fe y miran a Jesús, tan cansado de haber predicado, sanado, haciendo milagros, después de haber estado caminando por las calles de aquel lugar, de aquel pueblo, y cansado, porque Él era Dios, pero también era hombre, a 100% Dios, 100% hombre. Cansado, dice que va a la parte trasera, a la popa, y toma una almohada y está durmiendo, tranquilo. Él había dicho, crucemos al otro lado. Pero los discípulos comienzan a preocuparse. Y yo diría más que preocuparse. Comienzan a desesperarse porque el agua comienza a entrar. Y ahí se pone a prueba la fe de estos discípulos. Y mientras Jesús dormía, ellos se acercan, y desesperados, yo me imagino también a los discípulos con algunos baldes, quizá con algunas palanganas, tratando de sacar el agua de la barca frente a esos vientos y esas aguas que entraban, mientras Jesús dormía en la popa. Así que gritaron, gritaron, casi a una voz, maestro, maestro, ¿no te importa que nos hundamos? En otra versión dice, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y en otra dice, ¿no te importa que perezcamos, que estamos a punto de morir? Esa pregunta que le hacen a Jesús es un reclamo. Es una pregunta, pero también hay un reclamo al Señor Jesús. Te vemos muy tranquilo. Parece que acá se descontroló todo y vos estás muy tranquilo. Y no revelaba. Como de Jesús después lo va a afirmar, no revelaba mucha fe de parte de sus discípulos. Estaban tan centrados en la tormenta, estaban tan centrados en lo que estaba ocurriendo. Había desesperación que perdieron de vista quién estaba con ellos. En medio de esa situación tan difícil, tan angustiosa que ellos estaban viviendo, perdieron de vista quién estaba con ellos en esa barca. ¿Y qué les había dicho aquel que estaba en la barca? Jesús le había dicho, crucemos al otro lado. Era una realidad. ¿sí? Les dijo, vamos a cruzar, y ellos debían haber creído. Al momento Jesús se levanta. Me imagino a Jesús limpiándose sus ojos y viendo lo que está pasando y viendo tan preocupados a sus discípulos. Dice que se pone en pie y grita al mar y a los vientos. Le dice, silencio. Y al momento se produce una gran bonanza. Al momento se tranquilizaron las olas, se tranquilizó el viento y los discípulos quedaron asombrados. Los discípulos, si tuviera que buscar una palabra, es quedaron atónitos, ¿sí? Y atónito es una persona sorprendida, asombrada, así. Quedaron con la boca abierta, no sabían lo que estaban viendo. Dice que una persona atónita es alguien que está desconcertado por ver algo poco habitual y no puede comprender ni lo que pasa, ni tampoco sabe cómo reaccionar. Y así estaban los discípulos. Jesús mira a sus discípulos y quizás me puedo imaginar a Jesús cerrándole la boca, a esos discípulos tan asombrados del milagro que acababan de ver. Así que le cierra sus bocas atónitas y le hace una pregunta. Ahora Jesús le hace una pregunta a ellos. Mientras ellos le preguntaban, Señor, ¿no te preocupa que nos ahoguemos? Jesús le hace una pregunta a los discípulos, que es la misma pregunta que nos hace en esta hora también. ¿Por qué están tan asustados? ¿Por qué están tan preocupados? Todavía, les dice Jesús, ¿no confían en mí después de haber visto los milagros que vieron? Pero esa tarde, en esa noche, mejor dicho, sus discípulos pudieron conocer a Jesús de una manera sorprendente. Ellos dijeron, ¿quién es este que tiene control sobre la naturaleza? Todavía no entendían que este Dios es el Señor, creador de los cielos y la tierra. Amén. Quizás muchos de nosotros hoy nos encontremos como esos discípulos en la barca, ¿sí? Rodeados de dificultades, rodeados de problemas. Y quizás estamos como en ellos preguntándonos, Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿dónde estás? Y el Señor te dice, acá estoy. ¿Por qué estás tan asustado? ¿Por qué están tan preocupados? ¿Todavía no confían en mí? Si yo los amo, los guardo. Si están ustedes en el hueco de mi mano y ninguno voy a dejar que perezcan. Y el Señor está ahí. Por eso es la razón de este salmo en esta tarde. Para ser vacunados contra la incredulidad. Es el peor mal, aún peor que el COVID, estar tener miedo, tener preocupación. La mejor vacuna que podemos tener es la fe. El Señor dice, no estoy dormido. No se dormirá el que guarda a Israel. No se dormirá aquel que te ama y te cuida, ese Padre amoroso. Lo tengo todo bajo control. Y recalca el pasaje, el Salmo 121. Otra vez te digo, yo te cuido. No estoy dormido. Y dice algo más este Salmo. Yo mismo soy el que te cuido. Y no me canso de hacerlo. El Señor no se cansa de escucharte, de atenderte, de bendecir tu vida. Soy como esa sombra que está a tu lado. Usted imagínese una sombra. Usted va a un lugar y la sombra lo sigue. Usted viene de algún lugar y la sombra está con usted. En cualquier momento, en cualquier lugar de la casa, su sombra está al lado suyo. Y así dice el Señor, que está como una sombra al lado nuestro, a nuestro lado. Y nosotros en este tiempo de la gracia podemos decir que no solamente Él está con sus ángeles a nuestro lado acompañándonos, sino que está dentro nuestro, porque somos templo del Espíritu Santo. Amén. Él está en nuestras vidas. El Señor está en control de nuestras vidas. Y dice algo el pasaje, que está en nuestro cuidado no solamente cuando vamos a la iglesia, no solamente cuando te conectás en internet, no solamente cuando vas a trabajar. Dice que Él está en cuidado de día y de noche. ¿Sabes qué? Él está a nuestro lado cuando podemos ser conscientes de su presencia, de su actividad alrededor nuestro. Pero también Él está cuando a veces decimos, no lo siento a Dios. O cuando a veces decimos, parece que Dios no me está escuchando. Él está ahí, lo sientas o no, lo percibas o no. Él está al lado nuestro. Él está igual obrando y trabajando en tu vida y en la mía. El Señor te guarda de todo mal. El Señor te guarda cuando vas al trabajo y cuando venís. El Señor te guarda cuando vas a hacer los mandados, cuando vas a hacer algún trámite. El Señor dice, yo te cuido desde ahora y para siempre. Y tenés que tener seguridad, y tenés que tener fe, que sus promesas son irrevocables. Él prometió que estaría con sus hijos todos los días, y vos lo conocés mejor que yo al pasaje, todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa sin fecha de caducidad. El otro día fui al mercado y compré algunos productos y lo primero que miro es la fecha de vencimiento. Si ese producto me va a servir de acá a un mes, a dos meses, acá a un año. ¿Sí? Ahora, las promesas de Dios son para toda la vida. No hay fecha de caducidad, no es para un tiempo, no es ni siquiera para cuando nos portamos bien. El Señor nos ama y sus promesas están para que podamos disfrutarlas. El Señor quiere que te llenes de fe en esta hora. Esa promesa que va a estar contigo está vigente hoy. Y como lo declaró a sus discípulos hace 2000 años atrás, hoy lo declara nuevamente para tu vida. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así que este es el ánimo que quiero darte en esta tarde. Y esto es lo que en realidad quiero animarte, a que puedas ser vacunado con fe, ¿sí? Contra la incredulidad. Y este Salmo 121 nos da esa esperanza. Recordá, y yo hice un resumen, recordá estas 10 verdades que nos presenta este Salmo. Estas verdades que van a fortalecer nuestra fe. En primer lugar, el Señor es tu ayuda. ¿De dónde vendrá? El Señor es tu ayuda, Él es tu guardador. Y lo segundo que debes reconocer en este tiempo, que Él es creador de todo, que Él no tiene problemas en sanar, en bendecir, en sostener tu economía. El Señor es creador de todo y lo quiere hacer, no solamente que lo puede hacer, Él lo quiere hacer en tu vida. En tercer lugar, dice que Él va a ayudar a que no tropieces, no permitirá que tropieces, no dará tu pie al resbaladero para que te caigas. Él te va a sostener, Él te va a levantar como sostuvo a ese Pedro que salió a caminar por las aguas y en un momento trastabilló, parecía perder su fe, y el Señor tomó su mano y volvió a la barca junto con él. Algo que también desprendemos de este pasaje, que nos dice que el Señor jamás se duerme. Él está contigo, Él te cuida. En quinto lugar, en sexto lugar, nunca se cansa de hacerlo. No solamente que Él nos cuida como un padre amoroso, sino que Él nunca se cansa de hacerlo en nuestra vida. Él está a tu lado y Él está en ti. En octavo lugar, Él es el que te guarda de todo mal. En noveno lugar, en todo tiempo y hasta el final. Déjame decirte en último lugar, Él está en control de todo siempre. Él está en control de todo siempre. Permitime terminar en esta hora orando por tu vida. Sí, para que puedas en este tiempo recordar este Salmo 121. Cuando vayas a salir, cuando vayas a entrar en este tiempo de pandemia, vuelvas al Salmo 121, ¿sí? Como una dosis de fe, volver a leerlo y conocer con mayor plenitud y profundidad sobre nuestro Dios, el amor que Él tiene y el cuidado que tiene sobre nuestras vidas. Permitime orar en esta tarde. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú cuidas nuestra vida. Señor, tú eres creador de todo, eres todopoderoso, eres el alfa y la omega. Señor, nada se te escapa a ti, Señor, nada se te escapa. Tú tienes el gobierno absoluto, Señor, de todas las cosas que ocurren en este mundo, en nuestra vida y en nuestra familia, en todo nuestro entorno. Señor, estamos gozosos en esta tarde de recordar, Señor, que tú no vas a permitir que haya tropiezos en nuestra vida. Señor, te damos gracias porque nunca te duermes, siempre estás atento a cada uno de nosotros. Señor, gracias porque nunca te cansás de nosotros, aun cuando nuestra fe es tan débil, Señor, aun cuando nos desesperamos y nos preocupamos, Señor, tú estás ahí levantándonos, Señor, tú estás ahí sosteniendo nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos guardas de todo mal. Señor, gracias porque estás en nosotros. Gracias por la obra de tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias, Señor, porque estás ahora con nosotros y lo vas a estar hasta el fin de los tiempos. Señor, bendecí a tu iglesia. Señor, a cada uno, Señor, de los que hoy se han unido en esta transmisión, llenales de fe, que sean vacunados, Señor, de fe, Señor. Que haya gozo, que haya esa seguridad en tu palabra. Señor, que dejen de oír las mentiras del enemigo, lo que puedan decir en la televisión, en internet, Señor, que ellos puedan mantenerse confiados en tu palabra, fuente de toda veracidad, infalible, inerrable, Señor, es tu voz, Señor, para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, en este tiempo. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, amén. Dios bendiga tu vida en esta tarde y nos estamos viendo durante la semana, el día domingo también con nuestro culto general a las 11 de la mañana. Dios te bendice. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.